Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. ...9:36 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con las noticias de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y pues ya nada más queda un boleto disponible para la liguilla, y esta va a depender de los Pumas contra el Monterrey. Y este partido se va a jugar el día 4. El día 4. O sea que este fin de semana. El lunes se juega este partido. Aunque pues me parece que debería de ser el domingo, ¿no? O sea, qué raro que lo pongan en un solo día. Que sea el lunes. Pero bueno. El chiste es que para acceder a este partido, obviamente Pumas tuvo que ganarle a Juárez primero. Y le ganó tras penales. O sea que quedaron 1-1 en tiempo regular. Y los dos equipos quedaron con jugadores expulsados. Obviamente tras penales. En el tiempo regular Martínez de los Pumas anotó primero. El 1-0. El minuto 16, y después Mattson al minuto 20 emparejaba 1-1. Me parece ser que Mattson es del equipo de los Pumas, o sea, un autogol. Bueno, el punto es que estaban 1-1, se fueron a penalties, y en penalties Stupinan anotó, Carrasquilla falló por los Pumas, después Saldívar falló, Nathan Silva anotó por los Pumas, Hurtado falló, Funes Mori falló de los Pumas, Puma falló su penalti, Caicedo falló el penalti, Baloides falló el penalti y Ergas metió el segundo de los Pumas, y con esto ganaron 2-1 en penaltis, obviamente porque todos los demás eran malísimos. O sea, fallaron 4 penaltis los de Juárez. Entonces pues realmente ahí queda para el recuerdo de lo que fue esta clausura para estos dos equipos que pues la verdad no se vieron muy bien durante todo el torneo, pero bueno, eso fue lo que fue. Y me imagino que el Rayados cayó ante Pachuca, cayó 2-1 en un tiempo regular, entonces Pachuca pasó directamente contra el número 2, y el que gane de Monterrey Pumas quedará contra el número 1. Entonces ahorita las llaves están de la siguiente forma: Tigres se enfrentará a Necaxa, el América al Pachuca, el Cruz Azul al León, y solo falta saber el Toluca, que es el número 1, contra quien se va a enfrentar en estos cuartos de final. Que bueno, pues ya se parecen cada vez más al deporte de los gringos, ¿no? O sea. Y bueno, pues eso va a ser todo por la Liga MX. Es increíble que los Pumas se hayan metido y que sigan vivos todavía. El Monterrey va a ser muy difícil de pasar. Pero bueno, cosas más raras hemos visto. Y ya las llaves que están ya establecidas van a comenzar el 7. El 7 vamos a tener León contra Cruz Azul, Necaxa contra Tigres, Pachuca contra el América, Y después el día 10 vamos a tener Cruz Azul contra León, Tigres contra Necaxa y el América contra el Pachuca. Todo esto, obviamente, la ida y la vuelta de estas llaves. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por la Liga MX. Vamos a pasar rápidamente a la Champions League. Y es que sí, ya me imagino que están todos interesados en saber cómo va a ser pues las semifinales de la Champions, que se jugaron el día de hoy y el día de ayer. Entonces vámonos a los resultados. El día de ayer, el PSG le ganó 1-0 al Arsenal. Con esto ellos tienen una pierna por delante del equipo de Arsenal. Todavía van a jugar el partido de vuelta, obviamente. El del PSG contra el Arsenal va a ser el día 7 de mayo. Entonces, en una semana. El miércoles va a ser. Y el partido entre Barcelona y el Inter fue espectacular. No se le puede poner otra expectativa. Fueron unos golazos los que se metieron. Hubo tiros que no se metieron. Hubo un gol que fue anulado por fuera de lugar, que fue muy cerradito. Realmente quedaron 3-3 en un empate que aquí no le cuenta mejor al Inter por haber anotado en la ida. Estaban en Barcelona, o sea, no va a haber ventaja por anotar más goles de visita, porque así es, así son las semifinales en la Champions League. Entonces ahorita están 3-3 y con esto pues ellos obviamente se van a enfrentar el próximo martes de vuelta en Milano. Y ahí sí, agárrense, vamos a ver quién puede más en este partido, que va a ser a matar. Obviamente tiene uno que ganar el partido en tiempo regular o en tiempo extra o en penaltis. Y mientras, pues el PSG tratará de cerrar en este partido de vuelta. El partido pues va a ser muy interesante, porque el PSG ya le anda por ganar una de estas finales de la Champions League. No lo ha podido hacer, entonces pues parece ser que esta vez tiene muy buena oportunidad. Lo más chistoso para el partido de vuelta va a ser en París, por si no sabían esto, en Parc de Prince o Prince, quién sabe cómo se diga. Entonces lo chistoso en el partido de el Barcelona y el Inter fue que había una maldición, según esto, de la última vez que había anotado el equipo de Barcelona en semifinales, lo habían hecho con ¿cómo se llama? Messi. Messi anotó el último gol de semifinales y desde ahí no habían anotado y les había faltado gol. O sea que no fue así como que nada más, no llegaban y no anotaban nada y los eliminaban. Entonces los eliminaron en esa vuelta contra Liverpool. Quedaron primero, pues anotó el Messi, después regresó el otro equipo para pasarles por encima. Entonces bueno, qué cañón. Vámonos entonces a los resultados de las ligas. Primero la española. Vamos a ver cómo le fue a la liga EA Sports con los resultados de la jornada número 33, que comenzó el viernes pasado. Y los resultados del viernes pasado fueron: Barcelona le ganó 1-0 al Mallorca y el Valencia y el Español empataron 1-1. Después el Celta de Vigo. Esto fue el 22, o sea que fue hace 8 días, fue el lunes. Son los resultados del lunes. Entonces el lunes Barcelona le ganó 1-0 al Mallorca y el Valencia y el Español le empataron 1-1. Después el martes el Celta de Vigo le ganó 3-0 al Villarreal. El Atleti le ganó 1-0 a Las Palmas. Y el Real Madrid le ganó 1-0 a Getafe. a la vez 1-0 a la Real Sociedad. Sí, esto fue el miércoles, entonces estos fueron el martes y esto es del miércoles. Entonces a la vez le ganó 1-0 a la Real Sociedad el jueves pasado. El Osasuna le ganó 1-0 al Sevilla. También el Leganés y Girona empataron 1-1. El Real Betis le ganó 5-1 al Real Valladolid. Y el Atlético de Madrid le gana 3-0 al Rayo Vallecano. Todo eso pasó y el día 27, o sea, el fin de semana, Villarreal le ganó 1-0 al Español. Con esto, pues, esos son los resultados de la liga. Y el Barcelona sigue en primer lugar con 76 puntos. El Real Madrid tiene 72, el Atlético de Madrid 66, el Atleti 60, Villarreal 55. En quinto puesto está Real Betis con 54, Celta Vigo tiene 46, Osasuna 44. Fuera puestos de competición europea está Mallorca con 44, Real Sociedad tiene 42, Real Rayo tiene 41. Getafe 39, el Español 39, Valencia 39, Sevilla 37, Girona 35, Alavés 34, Las Palmas 32, Leganés 30 y Real Valladolid tiene 16 puntos. Ya descendió. Y vamos a ver la jornada 34, que comenzará entonces el día viernes con el partido Rayo contra Getafe. Después el sábado el Alavés contra el Atlético de Madrid, Villarreal contra el Osasuna, Las Palmas contra Valencia, Real Valladolid contra el Barcelona. El domingo Real Madrid contra Celta Vigo, Sevilla contra Leganés, Español contra Real Betis, la Real Sociedad contra el Atleti. El lunes por la noche Girona contra Mallorca. Y eso es todo por la Liga EA Sports. Vamos a pasar de ahí a la Premier League. Y vamos a ver cómo les fue en la jornada número 34. Comenzó el viernes pasado. El Manchester City le ganó 2-1 al Aston Villa. Después el pasado viernes Manchester City le ganó 2-1 al Aston Villa. Después el sábado. Perdón. El martes Manchester City le ganó 2-1 al Aston Villa. El miércoles Crystal Palace y Arsenal empataron 2-2. El sábado Chelsea le ganó 1-0 al Everton. Wolves le gana 3-0 al Leicester. Fulham 2-1 al Southampton. Newcastle le gana 3-0 al Ipswich. Brighton 3-2 a West Ham. El domingo Liverpool le ganó 5-1 al Tottenham. El Bournemouth y Manchester United empataron 1-1. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Liverpool ya es campeón. Pues sí, con ese Arsenal parecía que estaban asesinando todo el mundo. 82 puntos tiene este equipo, que solo ha perdido dos veces en toda la temporada. Están muy, muy cañones. Y bueno, vamos a ver hasta dónde llegan. Les quedan 18 puntos para llegar a 100. Creo que no les va a alcanzar. Creo que nada, les quedan 6 partidos, pero bueno, vamos a ver. 6 o 4 partidos más bien. Arsenal tiene 67 en segundo, Newcastle tiene 62, Manchester City 61, Chelsea está en 60 en sexto y en el primer puesto para Europa League está Nottingham Forest con 60, Aston Villa está en séptimo con un partido de playoff para entrar a la Europa League, tiene 57, Fulham 51, Brighton 51, Bournemouth 50, Brentford 46, Crystal Palace 45, Wolves 41, Manchester United 39, Everton 38, Tottenham 37, West Ham 36, y ya descendieron Ipswich con 21, Leicester con 18 y Southampton con 11 puntos. Entonces la jornada 35 comenzará el día viernes con el partido Manchester City contra Wolves. Después el sábado Aston Villa contra Fulham, Everton contra Ipswich, Leicester contra Southampton, Arsenal contra Bournemouth. El domingo Brentford contra Manchester United, Brighton contra Newcastle, West Ham contra Tottenham y el Chelsea contra el Liverpool. Ya le van a hacer el caminito ese día al Liverpool. Y bueno, vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 31. Y comenzó todo entonces el día viernes pasado. El Heidenheim le ganó 1-0 al Stuttgart. Pues el sábado Friburgo le ganó 1-0 al Wolfsburgo. Kiel 4-3 a Borussia Dortmund. Kiel le ganó 4-3 a la Borussia Mönchengladbach. El Borussia Dortmund le gana 3-2 al Hoffenheim. El Bayern München 3-0 al Mainz. El Bayer Leverkusen le ganó 2-0 al Augsburgo. Eintracht Frankfurt 4-0 al Leipzig. El domingo Bochum y Union Berlin 1-1 y San Pablo y Werder Bremen 0-0. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Bayern München está primero y ya está clasificado para la Champions League, tiene 75. Bayer Leverkusen también clasificado para la Champions League, tiene 67. Eintracht Frankfurt tiene 55, Friburgo 51. Estos serían los que estarían clasificados y así quedan para la Champions League. Después está Leipzig con 49 en quinto, ellos tienen un puesto directo a la Europa League. Borussia Dortmund tiene 48 y está con un partido de playoff para entrar a la Europa League. Después viene Mainz con 47, Werder Bremen 46, Borussia Mönchengladbach 44, Augsburgo 43, Stuttgart 41, Wolfsburgo 39, Union Berlin 36, San Pauli 31, Hoffenheim 30. Y en puestos de descenso está Heidenheim con 25, Kiel con 22 y Bochum con 21. Bueno, es una pequeña pausa y te regreso. Que no habías dicho antes. Te voy a extrañar. Si este viaje me hizo mal, no quiero imaginar qué pasará en tu cabeza mañana al despertarte al lado de él, pensando en mí. Lo que va es la distancia por una decisión que no es tuya y que no es mía, pero sí de los dos. Yo sé que no llegué primero, pero sí miré después todas las maletas que quedó incompleta. La historia de amor de los dos. Las dudas nos hicieron presos y yo iba a controlarte eso, que no sé la solución. Son las 9:55 y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces esta noche con la Bundesliga. La jornada número 22 va a tener entonces los partidos comenzando el viernes con Heidenheim contra Bochum. Después el sábado Borussia Mönchengladbach contra Hoffenheim. Después el Leipzig contra el Bayern München, el St. Pauli contra el Stuttgart, Unión Berlín contra Werder Bremen, el Borussia Dortmund contra el Wolfsburgo. El domingo Augsburgo contra Kiel, Friburgo contra el Bayer Leverkusen y Mainz contra el Eintracht Frankfurt. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Serie A, el calcio italiano. Y estos son los resultados de la jornada número 34, que comenzó con los partidos del sábado. El AC Milan le ganó 2-0 al Venezia, Como le ganó 1-0 al Génova, Roma 1-0 al Inter, la Fiore le ganó 2-1 al Empoli, Juventus, la Juve le gana 2-0 al Monza con un jugador expulsado del Juventus, Napoli le ganó 2-0 al Torino, Atalanta y Lecce empataron 1-1, el domingo Udinese y Bologna 0-0, Cagliari le ganó 2-0 al Verona y Parma y Lazio empataron 2-2. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está primero con 74 puntos, el Inter tiene 71, Atalanta tiene 65, la Juve tiene 62, todos ellos jugarían la Champions League el año que viene, la temporada que viene. El Bologna en quinto jugaría la Europa League si queda ahí con 61, Roma estaría jugando la Europa League, un playoff para entrar a la Europa League, tiene 60. Lazio tiene 60, Fiore 59, AC Milan 54, Torino 43, Como 42, Udinese 41, Genoa 39, Cagliari 33, Verona 32, Parma 32, Lecce 27, Venezia tiene 25, Empoli 25 y Monza ya descendió, tiene 15 puntos. Y entonces la jornada número 35 va a comenzar con el partido del día 2 va a ser el viernes, Torino contra Venezia. Después el sábado, Cagliari contra el Udinese, Parma contra Como, Lecce contra el Napoli, el Inter contra Verona. Pues el día domingo, Empoli contra Lazio, Monza contra Atalanta, Roma Fiorentina, Bolonia contra la Juve y el Génova contra el AC Milan el lunes por la noche. El Bolonia contra la Juve, ese es por el pase a la Champions League, porque no quedan muchos partidos, ya quedan 4 partidos y este va a ser suma importancia para la Juve, que ganen para asegurar que están por encima del Bolonia, no importa lo que pase, ¿no? Entonces ahí va. Vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 31, que comenzó el viernes pasado. El Niza le gana 3-1 al PSG. Después el sábado el Strasbourg le ganó 3-1 al Saint-Étienne. Mónaco y Le Havre empataron 1-1. Lyon le gana 4-1 al Stade Rennais. El Lille le ganó 2-0 al Angers. Nantes y Toulouse 0-0. Montpellier y Rennes 0-0. Auxerre le ganó 4-0 al Lens y Marseille le ganó 4-1 al Brest. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG con 78 ya es campeón y ya tiene una pierna en la final de la Champions League. Muy buena temporada para el PSG. El Marseille tiene 58, Lille tiene 56, Mónaco tiene 55, ellos jugarán en un playoff para entrar a la Champions League. Ahorita, ¿cómo están las cosas? El Lyon tiene 54, ellos están en Europa League. Niza tiene 54, ellos jugarían un playoff para entrar a la Europa League. Aunque tienen la misma diferencia de goleo que el Lyon, más 20. El Lyon ha anotado más goles y es por eso, nada más por eso, que están uno en quinto y el otro en sexto. El Strasbourg también tiene 54 puntos. Ese equipo está en séptimo y está fuera de la competición europea ahorita de cualquiera. Lens tiene 45, Brest tiene 44, Auxerre 41, Stade Rennais 38, Toulouse 35, Reims 33, Nantes 32, Angers 30. En puestos de descenso está Le Havre con 28, Saint-Étienne con 27, Montpellier con 16, ya descendió. Y bueno, vamos entonces a ver lo que es la jornada número 32, que va a comenzar el viernes con el partido Niza contra Reims. El sábado es Strasbourg contra el PSG, Toulouse contra Stade Rennais, Saint-Étienne contra el Mónaco. Después el domingo, Nantes contra el Angers, Auxerre contra Le Havre, Brest contra Montpellier, Lyon contra Lens y Lille contra Marseille. Con eso va a ser todo por el fútbol soccer. Y vamos a pasar de ahí a lo que es el draft colegial. Y bueno, aquí están algunas de las opiniones de lo que fue el draft, que lo vimos el jueves, viernes y sábado. Hubo mucho, mucho jugador. Parece ser que este draft estuvo bastante lleno de jugadores accesibles para los equipos. O sea, hubo de dónde escoger, vamos a ponerlo así. Y estuvo muy chistoso porque la verdad hubo cosas como Shador Sanders que bajó de ser considerado como de la primera ronda a pasar hasta la quinta ronda en que lo escogieron. Realmente fue algo increíble de ver como equipo tras equipo, aunque necesitaran quarterback, no lo escogían. Y bueno, será una combinación de que él no se hizo ningún favor con el tipo de entrevistas que hizo antes del draft y de que no quiso participar en el combo, en el combine que hacen con todos los jugadores para que los vean los equipos, ¿no? Él tuvo su propio display privado que yo creo que a mucha gente le cayó mal, le cayó gordo, demasiada confianza en sí mismo y en sus habilidades. Entonces vamos a ver primero vamos a ver rápidamente cómo estuvo la primera ronda. Tennessee escogió a Cameron Ward, el quarterback de Miami. El segundo fue Jacksonville Jaguars, que intercambiaron con Cleveland para poder obtener este lugar. Y escogieron a Travis Hunter, el wide receiver, que también va a jugar cornerback, de Colorado. Ahora va a estar con los Jaguars. Abdul Carter, el mejor jugador a la defensiva, eso decían, fue escogido por los Giants en el número 3. Él es un edge de Penn State. En cuarto está Nueva Inglaterra, que escogió a Will Campbell, un offensive tackle de LSU. Pues en quinto, Cleveland escogió a Mason Graham, un defensive tackle de Michigan. Este también fue por intercambio. Obviamente esto fue lo que recibió Cleveland, aparte de otras cosas, de Jacksonville por intercambiar ese puesto. Las Vegas Raiders escogieron a Ashton Jante, un running back de Boise State. New York escogió a Armand Membo, un offensive tackle de Missouri. Los Panthers escogieron a Tetuara McMillan, o Tets, como le dicen, un wide receiver de Arizona. Decían que era el único realmente con algún señalamiento de jugador especial a la ofensiva como receptor en este draft. No sé por qué le dicen eso, pero bueno. Los Saints de Nueva Orleans escogieron a Calvin Banks Jr., offensive tackle de Texas. Chicago escogió a Colston Loveland, un tight end de Michigan, en décimo. Décimo primero, San Francisco escogió a Michael Williams, un edge de Georgia. Dallas escogió a Tyler Booker, un guard de Alabama. Miami escogió a Kenneth Grant, un defensive tackle de Michigan. Indianapolis escogió a Tyler Warren, un tight end de Penn State. Atlanta escogió a Jalen Walker, un edge de Georgia. Arizona escogió a Walter Nolan, un defensive tackle de Mississippi. Cincinnati escogió a Shemar Stewart, un edge de Texas. En 18, los Seahawks escogen a Grace Sable, un guard de North Dakota State. Tampa Bay escogió a Emeka Egbuka, un wide receiver de Ohio State. Denver en la vigésima escogió a J.D. Barron, un cornerback de Texas. Pittsburgh escogió a Derek Harmon, un defensive tackle de Oregon. Los Ángeles escogieron a Omarion Hampton, un running back de North Carolina, que pensamos que iba a ser escogido por los Cowboys probablemente. Bueno, eran de las personas, estos dos jugadores, Omarion Hampton y Matthew Golden, un wide receiver de Texas, fueron los jugadores que pensamos que pues Dallas escogería uno de los dos, porque pues no iban a estar los que realmente querían los Cowboys, que era Jante, y en sexto lugar que fue escogido Jante, y en el octavo fue escogido Taitoa, y obviamente fue por eso que escogieron a Tyler Booker en su lugar. Entonces, pues estos dos jugadores escogidos fueron juntos 22 y 23. Matthew Golden fue para Green Bay. Donovan Jackson, un guard de Ohio State, fue para los Vikings. Después los Giants se volvieron a meter en la primera ronda con un intercambio con Houston para agarrar a Jackson Dart, este quarterback de Mississippi. En 26º, James Pierce Jr. fue escogido por los Falcons. Esto fue en un intercambio con los Rams. Se metieron los Falcons para escoger a James Pierce Jr., que es un edge. Después, 27º, Malachi Starks fue escogido por los Ravens. Él es un safety de Georgia. Después, Tyreek Williams fue escogido por los Lions. Él es un defensive tackle de Ohio State. Washington escogió a John Connerly Jr., un offensive tackle de Oregon. Los Bills escogieron a Maxwell Hairston, un cornerback de Kentucky. Philadelphia, Jihad Campbell, un linebacker de Alabama. Y Kansas City escogió a Josh Simmons, un offensive tackle de Ohio State. Y se preguntarán por qué Philadelphia primero y después Kansas City. Fue porque Philadelphia intercambió con Kansas City su lugar para escoger a este jugador, Jihad Campbell, el linebacker. Vamos a ver cómo les va. Si realmente valió la pena. Vamos a ver también quiénes piensa los especialistas en quiénes se robaron a los mejores jugadores en la ronda número 1. Tyler Warren, el jugador tight end, se fue a Indianapolis. Él fue era el mejor receptor después de Travis Hunter, o sea que realmente el mejor tight end, pero también el segundo mejor receptor. Después está Ashton Jante, que obviamente se va a los Raiders porque tenía la mejor lugar para escogerlo, y Pete Carroll pues está fascinado de tener a Jante allá en Las Vegas Raiders, porque pues obviamente recordaremos que Josh Jacobs se fue de los Raiders. Pues Malachi Starks, un safety de Georgia, se fue a los Ravens. Obviamente él fue el número 27 y realmente lo necesitaban allá en los Ravens. Después Josh Simmons, un offensive tackle de Ohio State, que le cayó nada más y nada menos a Kansas City en número 32. Esos son los robos de la primera ronda. Después en el segundo, la segunda ronda, está JT Tumaloa, un Ohio State edge. Y él también se fue con los Colts, o sea que los Colts van 2 de 2. Pues Jonah Savalinea, de Arizona, un offensive guard, le cayó a Miami en el puesto número 37. Fue Jonah Savalinea. Después en el 61 fue escogido Trey Amos, un cornerback de Mississippi. Él se va para los Commanders. Y obviamente en la ronda número 3 está Jar Wilson, un center de Georgia, para los Patriots. Después está Nick Martin, un linebacker de Oklahoma State, para los 49ers. Está en el 75. Y bueno, no lo puedo ver, pero me imagino que... Jesus, man. Bueno.

peleado por este quienes estuvieron escogiendo correctamente. Obviamente hay calificaciones. Me parece que los Cowboys reciben un A- por su draft. Que bueno, es curioso que lo hagan. Que no escogieran a un receptor abierto. Que no escogieran a un running back hasta la quinta vuelta. Y realmente que después escogieran dos running backs. O sea, se me hizo medio raro, ¿no? O sea, pero bueno. Así hubo gente que dice que los Cowboys ganaron el draft. ¿Será porque no exageraron con ninguna de las vueltas? Difícil de saber quién ganó el draft colegial. Lo cierto es que mucha gente pues la reacción luego de cómo seleccionaron los Cowboys, así como que, ay cabrón, o sea, al principio parecía que se habían equivocado con el escoger a alguien para la línea, pero bueno, hubo muchos equipos que seleccionaron bastante bien y bastantes jugadores. Por ejemplo, los Ravens escogieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. 11 personas, y en todos los grades tienen AA y A-. O sea, realmente no le puedes ganar a ese draft. O sea, con tanta gente y con tanta buena calificación. También los Cowboys escogieron, tuvieron un A-. Realmente ellos también escogieron varios jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jugadores. Y pues ya les dije algunos, para que vean. Escogieron a Tyler Booker. En la segunda ronda, Donovan Esiraku, de Boston College. Él es un edge y es un buen jugador que tiene mucha explosión en el punto de ataque, ¿no? Después el cornerback Shavon Revel Jr. de East Carolina estaba ahí en la ronda número 3. Jaron Blue de Texas, el running back. Shamar James, el linebacker de Florida, estuvo también en la quinta ronda. En la sexta ronda escogieron a un offensive tackle, a Gianni Cornelius de Oregon. En la ronda número 7 escogieron a Jay Tuoa de UCLA, al running back Phil Mafa de Clemson y al defensive tackle Tommy Akinbesote de Maryland, con la última selección que ellos tenían, que era la 247 en la séptima ronda. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa con los Cowboys, porque pues no agarraron a un jugador muy fregón. Pero bueno, parece ser que tuvieron un buen desempeño en todo el draft. Por lo menos les dieron una buena calificación. No sé qué signifique eso hasta que se vea realmente quién le va bien con los jugadores que escogieron. Por ejemplo, los Colts tuvieron un grade de A, ¿no? O sea, realmente ellos tuvieron menos jugadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nada más 8. Pero escogieron a los dos mejores de las primeras dos rondas, o bueno, a los robos más jugadores que dijeron, o sea, básicamente estos son home runs, ¿no? Y obviamente está el caso de Jacksonville Jaguars, que se metieron en la primera ronda para escoger a Travis Hunter. Obviamente perdieron varios drafts por varios picks para hacer esto, pero realmente la calificación A-, o sea, debería ser A+ en el primer día, porque realmente es el único jugador que escogieron, obviamente, en ese día. Pero perfecto para ellos, porque agarran un jugador que vale por dos. O sea, que aunque perdieron un jugador en la segunda ronda, no importó, ¿no? O sea, realmente le fue muy bien a varios equipos. Las Vegas Raiders también les fue bastante bien, sobre todo agarrando a Ashton Janti en el número 6. Pues les cayó, ¿no? Les cayó del cielo. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NFL y su draft. Esperamos ver a los jugadores y cómo se desempeñan ya una vez en sus equipos. Y bueno, vamos a la NBA y a lo que está pasando en la NBA. El Thunder, que ya le pasó por encima a los Grizzlies, ganó su serie 4-0, está esperando en la llave, en el oeste, en la semifinal de la conferencia. Un partido que va a haber el día de mañana, los Nuggets contra los Clippers. En esta serie, los Clippers van, los Nuggets van ganando la serie 3-2 sobre los Clippers, y vamos a ver qué es lo que pasa el día de mañana. Hoy los Lakers están tratando de sobrevivir la serie contra los Timberwolves. Ellos eran el número 3 y Timberwolves el número 6, y Minnesota lleva una delantera de 3-1 en esa serie. Y el viernes los Rockets se enfrentan a los Warriors. En esta, Golden State va ganando la serie 3-2. Vamos a ver si pasan por encima de los Rockets. En el este, los Cavaliers ya pasaron por encima del Heat. Entonces ellos pasaron obviamente a la semifinal de conferencia. El otro equipo que ganó su llave, los Pacers, le ganaron a los Bucks en 5 partidos 4-1. Y entonces el domingo jugarán los Cavaliers contra el número 4, que son los Pacers. En la otra llave, los Celtics le ganaron al Magic en 5 partidos 4-1, quedó esa serie. Y están esperando al nuevo, a quién se van a enfrentar los Celtics en su llave. Eso lo sabremos el día de mañana a las 7:30 tiempo del este, por TNT o por Max, si lo quieren ver. Ahí están los Knicks contra los Pistons. En esta, los Knicks llevan la delantera 3-2, y si ganan, pues pasan contra los Celtics. Entonces así están los playoffs de la, de esta, bueno, vamos a ver cómo está, cómo estuvo entonces los partidos de Cleveland contra el Heat. En 4 ganaron, y entonces en el primero básicamente ganó 121-100 ese partido de los Cavaliers. Después en el segundo 121-112 ganó el segundo. En el tercero ganó 124-87 y en el cuarto ganó 138-83. Obviamente Donovan Mitchell fue el mejor anotador por parte de Cleveland, y tuvo un promedio de 23.8 puntos, ¿no? Realmente, qué bien por este jugador que era de los Jazz y que ahorita le está yendo bien con su equipo. Después vamos a ver otra de las series, la que ganó Boston contra el Magic. En esta, Boston ganó el primer partido 103-86. En el segundo le ganó 109-100 al Magic. En el tercer partido el Magic ganó 95-93. En el cuarto los Celtics ganaron 107-98. Y de vuelta en el Boston Garden, Boston Madison Garden, ¿cómo se le llama? Bueno, donde juegan los Boston Celtics, ganaron 120-89 en esta serie que ganó los Celtics 4-1. Vámonos al oeste, donde el Oklahoma Thunder le ganó en 4 partidos a los Grizzlies. Y esto fue 131-80 el primero, 118-99 el segundo, 114-108 el tercero y 117-115 en el último. O sea que los barrieron y no estuvo ni siquiera bonito eso, ¿no? En la serie de los Warriors contra los Rockets, en esta los Golden State ganó el primero 95-85, el segundo lo ganaron los Rockets 109-94. El tercero ganaron los Golden State 104-93. El cuarto lo ganó los Rockets. Lo ganó Golden State, lo ganó 109-106. Y en el quinto lo ganó los Rockets 131-116. Entonces vamos a ver el próximo partido, como dije, es el viernes. Y yo creo que ahí se define si pasa Golden State, ¿no? Y vamos a ver entonces en la otra serie en el este, Nueva York, en esta que lleva la delantera 3-2 sobre los Pistons. Nueva York ganó el primero. Vamos a ver, espérenme un tantito. Sí, ganó el primero 123-112. El segundo lo ganaron los Detroit Pistons 194. En el tercero los Knicks ganaron 118-116. En el cuarto ganaron 94-93. Y en el quinto ganaron los Pistons 106-103. Entonces el próximo partido es mañana a las 7:30. Y obviamente este sí es en el Garden, ¿no? En el Madison Garden, allá en Nueva York, el partido. Es en Detroit, perdón. En el Little Caesars Arena en Detroit. Entonces es este sexto partido. Para los que lo quieren ver, ahí está. Y Indiana, que ganó su serie 4-1. En esa serie, Indiana ganó primero 117-98, en el segundo 123-115 ganaron. Después ganó Milwaukee 117-101. El cuarto lo ganó los Pacers 129-103. Y en tiempo extra ganaron en el quinto 119-118 para sacar a los Bucks. Y bueno, para ganar su serie. Para pasar, ¿no?, a la semifinal de conferencia. Y en el oeste, entonces vamos a ver el de Miami, el de los Lakers contra Minnesota. En este, los Wolves ganaron el primero 117-95. En el segundo ganó los Lakers 94-85. En el tercero los Wolves ganaron 116-104. Después en el sexto, en el cuarto, perdón, ganaron 116-113. Y en un partido que se está jugando hoy, entonces están en el quinto y pues están jugando por mantenerse con vida en ese partido. Los Lakers están empatados ahorita en este momento con 8 minutos para que se termine el partido. Van 85-85 entre los dos. Y ya la última llave. En los partidos estamos viendo de Denver contra el equipo de los Clippers. El primero ganó en tiempo extra los Denver Nuggets 112-110. El segundo fue de los Clippers 105-102. En el tercero los Clippers le ganaron 117-83 a los Golden Nuggets. Y en el cuarto los Nuggets le ganaron 101-99 a los Clippers. En el quinto, 131-115 le ganaron los Nuggets a los Clippers. Y para eso tenemos el partido de mañana a las 10 de la noche, tiempo del este, entre estos dos equipos, para ver cuál se lleva esa serie. Y bueno, pues ya, ya sabemos que están los Pacers contra los Cavaliers esperando en el este, y Celtics están esperando a ver con quién van a jugar. Vamos a pasar entonces de ahí, vamos a pasar a las ligas mayores del béisbol. Vamos a ver qué más nos aguarda en esta serie mágica de las series mágicas que han tenido la división oeste de la nacional en las grandes ligas de béisbol. Y es que realmente es increíble. Vamos a ver primero los partidos del día de hoy. Los partidos que ya se terminaron: los Tigers le ganaron 7-4 a los Astros, los Rockies le ganaron 2-1 a los Braves, los Dodgers le ganaron 12-7 a los Marlins, los Mariners 9-3 a los Angels, los Padres le ganaron 5-3 a los Gigantes, los Guardians 4-2 a los Twins, los Orioles le ganaron 5-4 a los Yankees, los Pirates 4-3 a los Cubs, los Phillies le ganaron 7-2 a los Nationals, Royals 3-0 a los Rays, los Blue Jays 7-6 a los Red Sox, a los Diamondbacks 4-3 a los Mets. En otro partido, los Brewers le ganaron 6-4 a los White Sox, los Athletics 7-1 a los Rangers, los Cardinals 6-0 a los Reds. Y en otro partido que se hizo el día de hoy de estos dos equipos, los Cardinals también ganaron el segundo 9-1 a los Reds. Entonces le ganaron 15-1 carrera en los dos partidos combinados. Vámonos a las posiciones. Los Yankees están en el primer lugar de la división este de la Americana con un récord de 18-13, pero atrasito está Boston con 17-15. Tampa Bay está 14-16, Toronto 14-16, Baltimore está 12-18. En la central, Detroit está 19-12, Cleveland está 17-13, Kansas City 16-15, Minnesota 13-18, White Sox 7-23. En el oeste, Seattle está 18-12, Houston está 16-14, Athletics 16-15, Texas 16-15 y los Angels están 12-17. En el este de la Nacional están los Mets en primer lugar con un récord de 21-10, Philadelphia está 17-13, Atlanta 14-16, Washington 13-18 y Marlins 12-18. En la central está Chicago con 18-13, Cincinnati 16-15, Milwaukee 16-15, Cardinals 14-17 y Pittsburgh está 12-19. Y el equipo con el mejor récord de todas las ligas mayores, los Dodgers de Los Ángeles, están 21-10. Muy buen récord. En segundo están los Padres con 19-11 y después están los Gigantes con 19-12. Pues vienen los Diamondbacks con 16-14 y en el fondo está Colorado con 5-25. Y bueno, pues eso va a ser todo. Ah, bueno, los Mets, perdón, en la división este de la Nacional, los Mets están 21-10, tienen el mismo récord. Filadelfia está 17-13, Atlanta 14-16, Washington 13-18 y Miami está 12-18. Entonces eso va a ser todo por... Bueno, vamos a ver los partidos que se vienen para el día de mañana. Empezando con el de las 12.35 de Pittsburgh contra Chicago, los Cubs. Después a las 12.40, tiempo del este, todos son. San Luis contra Cincinnati. A la 1.10, los Mets contra Arizona. A la 1.10 también Kansas City contra Tampa Bay. A la 1.10 Minnesota contra Cleveland. A las 2.10 White Sox contra Milwaukee. A las 2.35 Texas contra, contra Athletics. A las 6.45 Washington contra Filadelfia. A las 7.07 Boston contra Toronto. A las 9.38 Detroit contra Los Ángeles. Y a las 9.45 San Francisco contra Colorado. Esos son todos los partidos por el día. Todo el la información del béisbol y toda la información del mundo del deporte. Esperemos que les haya gustado y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Buenas noches. Bye. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Es.